La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de radio Modulor. El día de hoy, 3 de mayo, día de la Santa Cruz, celebración de los maestros y trabajadores de la construcción, sean esos arquitectos, albañiles o ingenieros. Entonces, el día de hoy tenemos el programa número 40 y tenemos invitados muy especiales, al igual que la vez pasada, son de otra universidad. Ellos son Efraín, ¿cómo estás, Efra? ¿Qué tal? Bien, bien, aquí andamos. Qué bueno, gracias. Felipe, ¿cómo estás? Hola, gracias. Y Miriam también. Hola. Y Raibel, que dice que no, digamos. Hola. Ok, y me acompaña Eduardo Duira, ¿cómo estás, Abel? Bien, bien, Alex, aquí también haciendo malabares, a ver, por favor, conecta esto por acá. Con todo gusto. Eso, eso. Pues bienvenidos a este programa, gracias a todos los que descargan y escuchan esta transmisión. Como dice Alex, hoy tenemos invitados fuera de la Ibero, es lo que trato de decir. El programa pasado, yo no estuve, ya lo escuché, estuvieron de gente de la UVM, ahora hay gente de la UAP. Y bueno, entonces pues estoy muy contento porque este programa va galopando, va saliendo de la Ibero y es la idea, ¿no? Que estas transmisiones y este programa en línea, pues lo escuche más gente que le interesa la arquitectura. He leído comentarios de Efraín, entonces quiere decir que pues, alguien te escucha, ¿no? Por ahí alguien le interesa, alguien está en el canal y entonces es mi forma de agradecer esto, ¿no? Como dijo Alex, el Día de la Santa Cruz. Yo estuve hace casi una hora en la obra y no vi nadie. Bueno, espero que lleguen al ratito. Entonces, el Alex, le paso el micro, va a empezar este programa. Y bueno, nada más como resumen del programa pasado, lo que pasa es que me dio como que mucha felicidad escuchar que el arquitecto Eduardo Ramírez, ¿cierto? Eduardo Ramírez, citó a dos personajes que les hemos hablado mucho en los programas y a su vez como empezaba todo este programa con Oscar Morales y Gerardo Balcázar y Jorge Cubillas, ¿no? Eduardo también lo citó y esto me parece muy importante que nos demos cuenta de que recordar estas grandes personas y que han marcado a gente más grande que nosotros y también a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, escuchen los programas pasados, ¿no? Entonces, bueno, ya de entrada vamos a arrancar con eso, así que te regreso el micro, Alex. Perfecto. Bueno, les quiero comentar la forma en la que conozco a Efra. Tuvimos al igual que con Arturo, que lo conocí durante los ciclos de cine y arquitectura, Efra cayó a nuestras garras allá en el Colegio de Arquitectos en una ocasión que pasamos, ¿cuál? Creo que la de My Architect o la de Sketches. Sí, de Lois. Pues, ajá. Uh-huh. Ok, sí. Y bueno, a partir de ahí Efra se mostró interesado en participar, después ya no siguió yendo, entonces fue puro choro, pero la verdad es que después fue una grata sorpresa encontrarlo con los comentarios en nuestro blog sobre el programa, en las que él manifestaba que estaba contento por este tipo de proyectos. Y de ahí una pequeña relación de plática de amigos, en la que también lo invité a formar parte de la Sociedad de Arquitectos, de la que también después les hablaremos más adelante. Y cuando quisimos hacer esta salir de la Ibero un poquito para invitar a los demás protagonistas de la arquitectura en Puebla, le digo, oye, Efra, vamos a hacer un programa con la UAP, invita a tus cuates. Entonces nos trajo personajes muy interesantes. ¿A quién los trajiste? ¿De qué van a hablar? Platícanos un poco sobre eso. Bueno, traigo amigos que están en... Bueno, fueron al concurso de la ENEA que acabo de pasar. Y bueno, se muestran interesados en esto y a ver qué pasa. También traigo a una amiga que va a hablar de un colectivo que se está haciendo en la universidad. Ese colectivo es algo así como que de arquitectura, fotografía, video, y están haciendo igual cosas interesantes, y esos trabajos algunos trabajos los van a presentar en la ENEA, okay. La CINEA, que va a ser en el pueblo. Que de eso también nos ibas a comentar, de la CINEA. Empecemos con el tema de la ENEA. Participaron Felipe y Raibel, ¿verdad?, en la ENEA. ¿Cómo les fue? ¿De qué trató? ¿Dónde fue el ENEA? ¿Qué pasó? Okay, bueno, el ENEA fue en San Luis Potosí, uh-huh. En la universidad, en la Facultad del Hábitat. Realmente, bueno, yo creo que fue una de las mejores experiencias hasta ahorita que he tenido de la carrera, sobre todo a nivel como de, bueno, de cómo te relacionas con otras personas y cómo las conoces, sobre todo si están en el mismo campo que tú, ¿no? Entonces, bueno, tuvo como que variantes así. Por un lado la arquitectura, por otro lado los otros estudiantes, las otras escuelas, otras maneras de proyectar, etc. Y por ejemplo, aquí me hace ruido una primera pregunta que te gustaría hacer. ¿Cuántos alumnos de arquitectura hay en la UAP? Aproximadamente. Como 1,200, algo así. ¿Y tú cómo fuiste seleccionado para el ENEA? Porque hubo un concursito. Ajá, ¿de qué trató? Para hacer un pabellón en la escuela. Es un área de servicios complementarios, uh-huh. de las tienditas que están regadas en, okay. en la facultad. Entonces, cafetería, una placita, papelería, unas cosas. Entonces, bueno, hubo un concurso y de ahí salimos. Bueno, fue como preparación para ir al concurso del ENEA. ¿Pero fue abierta o ya había una preselección? Y no, fue abierta, bueno, se sacó la convocatoria, no sé, no recuerdo cuando nos escribimos, yo creo que como 3, algo así, y de ahí salimos 3. Pues está muy bien, ¿y Raibel estaba dentro de esto? ¿Tú también estabas en el concurso? Sí, también participé en el concurso. ¿Con él o aparte? Fue individual. Ah, fue individual. Nada más que, bueno, nosotros ya nos conocemos. O sea, ¿cuántos fueron participantes ahí? ¿Como 300 o algo así? No, realmente, bueno, no hubo mucho... mucho jale con esto, pero bueno, los interesados, pues ahí estábamos y ya tuvimos la suerte y pues también nos preparamos para ganar, ¿no? No, pues está muy bien. ¿Y quiénes apoyan esto de la universidad? O sea, ¿es desde la dirección, coordinación, profesores en concreto, alumnos? Pues la dirección nos apoyó mucho, nos pagó todos los gastos, tanto el transporte, hospedaje, nos mandaron el avión, y pues... Bueno, para el concurso interno hubo, los maestros nos apoyaron para ser parte del jurado, entonces pues, sí hubo, sí, la gente sí, pues, sí se metió a esto del ENEA. Está muy bien, les platico esto porque tengo más o menos nociones de cómo es la UAP en tanto dimensión y también en tanto a la vida estudiantil, porque tengo muy buenos amigos que salieron de la UAP. Saludos desde aquí a Kiki, a Tino, a Charlie, a Cindy y a Julieta, que seguro nos escuchan. Grandes profesionistas que se formaron en las aulas de la Benemérita y que bueno, ahorita andan por ahí chambeando, ¿no? Pero era muy padre cuando se iba a visitar toda esta vida que es muy distinta a la vida de una universidad privada. Tanto por la dimensión, por la gente que estudia ahí, que es muy diversa, y también por ese tipo de detallitos, ¿no? Donde lo mismo puede haber una conferencia que una plática o una clase donde se pueden meter todos. Esa vida estudiantil está muy interesante y ustedes en CU pues tienen ahí todo, ¿no? O sea, son privilegiados. Y Miriam, ¿tú cómo ves esta vida estudiantil en la UAP? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Participaste en estos concursos, no? No, bueno, yo participé pero como espectador casi. Creo que esto de los concursos la verdad está muy bien, es algo nuevo dentro de la universidad, al menos dentro de la facultad, porque durante mucho tiempo como que estábamos fuera de ese tipo de eventos, ¿no? Pero últimamente ha existido la iniciativa por parte de profesores, el apoyo de la dirección, el interés de los chavos, que yo creo que es algo muy importante. A veces no íbamos, pues no precisamente porque no hubiera interés, sino porque no había la iniciativa. Sin embargo, creo que este fue un gran paso, o sea, se fueron ellos al concurso, mucha gente se inscribió, digo, estuvo un poco limitado porque era gente, la convocatoria estaba abierta a gente a partir de octavo semestre, me parece. Entonces, pues es un poco lógico también porque pues ya tienes más idea de las cosas, pero finalmente creo que para ser la primera vez después de no sé cuántos años de no participar en este tipo de eventos, pues creo que es algo muy bueno tanto para nosotros que ya estamos saliendo como para la gente que viene detrás. Sí, claro. ¿Y qué tal estuvo el ENEA? ¿Qué tal estuvo? ¿Estuvo bueno? ¿No estuvo bueno? Sí, yo creo que estuvo muy bien. Bueno, son como dos resultados distintos, yo creo. Uno es como que la parte esta de los premios, todo eso. Bueno, la otra es todo el proceso y todo lo que... Sí, todo lo que se vive dentro del concurso. Digo, tú vas como que con tu forma de trabajar así, un poco recta a lo mejor, y allá chocas con muchas otras cosas y te encuentras con otras como que más posibilidades. E incluso sirve como para que tú te salgas un poco de lo que has venido haciendo siempre. Entonces, bueno, estuvo muy bien, fuimos bastantes, pero pero pues se aprende de todo. ¿Conocieron los resultados finales? ¿Conocieron a los ganadores? Sí, bueno, de hecho nos trajimos dos menciones y bueno, sí nos dimos cuenta de los otros, porque fueron dos, bueno, dos premios, uno a nivel equipo y otro a nivel individual. ¿Y tú con quiénes trabajaste? ¿Gente de quién? Yo trabajé con gente de Saltillo, de Celaya, de Tampico, creo, algo así. ¿Y cómo ve el nivel de las universidades poblanas, ya comparando? ¿Qué falta, qué no falta? Yo creo que está muy bien, en general está muy bien. Hay como que mucha idea de cómo proyectar arquitectura. A lo mejor un poco el problema en general del concurso fue el tiempo que, bueno, si no estás acostumbrado, a lo mejor es un poco reducido y te cuesta aterrizar las cosas, pero yo creo que en general estuvo bien y las propuestas que salieron, no sé, al nivel del resto del país o de las mejores, no sé. Okay. Oye, Raibel, ¿tú también sacaste alguna mención? ¿O? Sí, en la mención del equipo, una mención honorífica, y bueno, fue una sorpresa porque, bueno, crecí, la verdad, con este concurso, crecí mucho como persona, porque yo, bueno, de repente me pongo medio friki así con el equipo, así, las ideas muy diferentes, pero pues sí, fue una sorpresa de que a pesar de que no compartíamos muchas de estas ideas, pues se logró algo, terminamos y pues obtuvimos una mención. No, pues tú, muy buenos resultados, ¿no? También aquí la Iberopuebla ganó por medio de Aldo, que también ya lo invitamos, igual hubo por ahí una mención o un lugar dentro de los equipos y también el primer lugar individual. Pero qué padre que universidades poblanas estén repuntando. Y también se los comento porque hace tiempo un amigo que participó, no sé si fue en un ENEA también, me decía, oye, es que él estudiaba en la UPAEP. Decía, es que no conocen a la UPAEP en el resto del país. O sea, te preguntan, oye, ¿eres de la UDLA o eres de la UAB o eres de la Ibero? ¿O de dónde vienes, no? No, pues vengo de la UPAEP. Y no, pues no la conocemos. Y qué padre que estas universidades están bien reconocidas o bien plantadas, si estén teniendo buenos resultados. ¿O tú qué opinas, Alfa? Pues yo pienso, bueno, ahorita eso de la que decías de la UPAEP, es que en Puebla ha pasado por varios momentos de enseñanza, ¿no? De la arquitectura, por ejemplo, si podemos hablar de la enseñanza que recibió Jorge Cubillas, pues estamos hablando de arquitectura antes que se mude a CEU, ¿no? Entonces, estoy pensando en qué estudió en el Carolino, ¿no? Un momento histórico de la enseñanza de arquitectura en Puebla, ¿no? Luego viene a lo mejor el de la UPAEP, ¿no? Mucha gente que a lo mejor, no sé si decir años, pero por ejemplo estoy pensando en Gilma, estoy pensando en Rafa, estoy pensando en Marco Casas, y porque he tenido pláticas con arquitectos más grandes que yo creo que fue un gran momento de la UPAEP en la arquitectura, ¿no? A lo mejor puede llegar después la UDLA cuando están en la hacienda, ¿no? Y a lo mejor esa es la época que vivieron mis tíos, a lo mejor gente que anda en los 40, 35 años de edad, ¿no? Y a lo mejor viene la Ibero, que también llegó, ya Paco Valverde nos platicó cómo se funda a través de un desayuno, invitó a todos los egresados de Santa Fe y el programa que estudiamos nosotros de Santa Fe 2, y hay otro momento, ¿no?, en la enseñanza de la arquitectura en Puebla, que también llega la Ibero, y a lo mejor gente que cuando yo salí en el 2002 era la época en que llegaba el TEC de Monterrey, ¿no? Entonces, si toda la gente que quería estudiar ingeniería, a lo mejor si iba a la UDLA, pues llegó el TEC y pues llegó para quedarse, ¿no? Entonces, hay otra oferta de enseñanza de la arquitectura, ¿no? Entonces, pues son varios momentos históricos en la enseñanza de la arquitectura y diferentes booms, y bueno, y a cada generación le toca, pues, diferentes historias, ¿no? Y ya está. Quiero mandar ya a música, es parte del programa, y no sé quién la va a poner aquí, Efra. Pues bueno, a ver, ¿por qué? Cuéntala, creo que es un encargo, o no sé, dinos qué pasa. Bueno, lo que pasa es que comencé a escuchar este programa hace, no sé, 2-3 meses, y una compañera que está de la facultad se fue a un intercambio a Finlandia, se llama Mónica, y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Hay un programa de radio de la Ibero, hablan de pura arquitectura, urbanismo, varias cosas padres. ¿qué te parece? Te mando el link de la página y ahí tú las escuchas. Ah, pues sí, padre. Entonces ya me dijo, ah, pues sí, está padre. Estuvimos escuchando varias veces y ya le comenté de que me habían invitado para comentar de la Acinea. Entonces le dije, oye, me invitaron y pues si quieres pongo una de tus canciones, ¿no? Dice, ah, sí, está padre. Entonces mi idea era poner una de sus canciones y dos mías. Pero dije, no, mejor no hay que ser tan detallista, ¿no? Y mejor invito a los de la Enea y a ver qué pasa. Entonces esta canción es de ella y pues a ver si la escucha hasta Finlandia. Esta pues, canción se llama City on the Street y es de Rubik. A ver qué tal está. Pues vámonos con la música. Ibero Radio. Ideas y realidad. Bueno, regresamos después de escuchar esta canción por parte de Efra. Estamos con estudiantes de la UAP, ya casi por ser arquitectos. Y bueno, regresando al tema de Finlandia, también le mando un saludo a un amigo que ahorita también está de intercambio en la UAP. De hecho, igual es el intercambio que está ahí. Se llama Kimo. Él también es músico. Él también he tratado de que venga al programa, pero también por sus clases y porque trabaja. No ha podido. Es muy padre platicar con gente de Finlandia, y lo primero que platicamos con ellos, pues obviamente es el respeto enorme porque tienen por la profesión, ¿no? Tanto así que Alvar Aalto ha llegado a estar en su moneda, ¿no? Él es una profesión respetadísima allá. Casi yo les pregunto si ¿sí es cierto que casi héroe nacional Alvar Aalto? El legado de un arquitecto finés en esa región es importantísima, ¿no? También ahí platicando con esas posiciones culturales, me platica de esos choques que hay como entre los suecos, porque siempre han sido como pues dominados Suecia por Finlandia. Aprenden también sueco porque pues es la educación que les imponen. Entonces como que hay un pique ahí como que es sano, ¿no? Entre Finlandia y Suecia, bueno, que eso lo aprendes con estos intercambios, que es a lo que va el siguiente tema, ¿no? Porque ahorita en el corte, pues Miriam nos estaba platicando que viene de regresar de Valencia, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces, ¿cómo estuvo? A ver, esa experiencia, ¿estuviste en la Politécnica de Valencia? ¿O? Sí, exactamente. Bueno, pues es que creo que un intercambio es todo un proceso, ¿no? Empieza con la chispa que se te mete de querer irte a otro lado, a conocer una escuela diferente, en principio, a un país diferente. Y bueno, en mi caso fue un poco largo porque yo pensaba irme desde el año pasado, pero bueno, por cuestiones de que la universidad española, bueno, es de las que mayor cantidad de personas de otros países tiene, entonces pues me lo cambiaron. Al final terminé yéndome en agosto, septiembre del año pasado. Estuve allá 5 meses, y bueno, la verdad es que es una experiencia increíble desde el punto de vista del que lo veas. Digo, yo estaba muy interesada por ir y ver la enseñanza de la arquitectura en otro país, el nivel que tiene, digo, es Europa, a pesar de que España, bueno, es uno de los países de la Unión Europea más atrasados. Bueno, no se compara, ¿no? La influencia que tienen de otros países, la facilidad que se tiene de viajar y de conocer las obras que nosotros tantas veces vemos en libros y que ellos un fin de semana fácilmente pueden ir a verlo, ¿no? Digo, por otro lado también está el rollo cultural, muchísima gente de otros países, no sé, ya sea dentro de la carrera o simplemente que estudian otras cosas, pero que por alguna razón en una fiesta o en no sé dónde los conoces y que empiezas a llenarte de todas esas cosas, de esas ideas. Yo la verdad es que pensé que éramos más distintos, al llegar me di cuenta que cada vez somos más iguales, pero que cada persona te enseña muchísimas cosas, ¿no? Ya en el rollo de la universidad, pues bueno, es un sistema diferente, una organización diferente, los chavos, no sé, yo comparando un poco con la universidad de la UAP, pues bueno, sí existen muchos puntos en los que difieren. Y entonces aprender de todo, ¿no? Yo llegué, estuve allá cursando 3 materias, digo, desde la materia más fácil hasta la que me dio dolores de cabeza todo el tiempo. ¿Proyectos o...? Sí, de hecho, sí, la materia de proyecto, digo, tienen otro ritmo de trabajo, están acostumbrados a trabajar de manera diferente y es un poco llegar y acoplarte a eso, acoplarte a la gente, acoplarte a cómo hablan, a sus correcciones. Bastantes, ¿no? Aparte las que tienen una lista con tu foto, ¿no? Y para que te ubiquen, ¿no? Porque son conferencias, ¿no? Las clases. Mi socio Rafa estuvo también ahí en la Politécnica de Intercambio y bueno, sí es lo que me platicaba, ¿no? Que sí es como que ese impacto así como de la gran escala, ¿no? Sí. Es cierto, digo, en el caso que yo, bueno, el proyecto que yo tomé fue un poco diferente porque era el último. Ajá. El último taller, y entonces fue bastante difícil, yo creo que para más mí. ¿Más de tesis era el rollo? ¿Qué? Sí, un poco, ¿no? Es que era una cosa extraña, había mucha gente que estaba iniciando ahí su proyecto de tesis, que ellos le llaman proyecto final de carrera. Ajá. Y la otra mitad del grupo, pues no, era como un proyectos cualquiera, ¿no? Pero ya sabes, típico que decían que si ya vas en el último taller de proyectos, entonces debes saber dar respuesta a otro tipo de problemas. Pero al final, digo, yo te soy sincera. Muy, muy arquitecto, ¿no? O sea, así sí, como le pasó aquí a Ray, ¿no? Sí. hay ciertas, ¿no? Anécdotas o eventos que te disparan, ¿no? En tu calidad y en tu discurso como proyecto, ¿no? Sí, completamente. Te digo, fue algo difícil, incluso yo creo que para los mismos arquitectos que impartían la clase, para los mismos chavos españoles, porque aparte yo era la única de fuera, una cosa sí. extraña. ¿Te hablaron en castellano o en valenciano? En castellano. Pero era una cosa extraña porque en las otras clases la mitad de otros países, Erasmus que les llaman. Claro. Y la mitad de españoles, ¿no? O incluso más de otro lado que... Pero ahí en esa de proyectos yo era la única de otro lado. Sí. Entonces, bueno, era una dinámica diferente, fue un poco difícil. Al final creo que, digo, yo me quedo con todo lo bueno. O sea, yo llegué y aprendí muchísimas cosas. Aprendes a ver los proyectos, el discurso, como bien lo dices, de una manera diferente. Y pues bueno, regresas con todas esas cosas, ¿no? Que yo creo que es una experiencia, no sé, incomparable. Sí, bueno, nada más para cerrar con este tema. La cuestión del discurso es bien interesante. Lo notas cuando estás en otro lado, que... También creo que se debería de impulsar en universidades, sin irnos a México, las nacionales, el enseñarte también a vender tu proyecto y en otro idioma, y el más accesible, por supuesto, es el inglés, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando estuve en intercambio, a mí me tocó con unos arquitectos onda Tex-Mex, unos mexicanos que estaban estudiando en Texas y tenían que exponer sus proyectos para unos catalanes, ¿no? Entonces él decía... Oye, me cuesta como exponer mis proyectos porque tengo aquí un discurso, mis vocabularios en inglés, y luego los tengo que traducir como a castellano, y luego ya a aprenderme mis palabritas catalanas. Entonces, como que, híjole, mi rollo del concepto, ¿me entienden? Como que ya se vuelve medio raro, ¿no? Entonces, yo creo que es ¿no? muy importante también estar como que en la onda local, global, para vender bien las ideas, ¿no? Y regresando con el tema de ciudad, porque es muy importante, ¿no? La lectura que se tiene y las experiencias que nos generan el irse a otros lados. Esta pregunta va para Ray. Pues, ¿cómo vieron San Luis Potosí? Porque también con Aldo yo les platicaba que estuve ahí creo que hace 2 años o recientemente, ¿no? Y les platicaba, oye, ¿qué onda? ¿Cómo vieron ese parquecito, ¿no? El Tangamanga, ¿no? Y cómo vieron estos distribuidores viales que yo los vi como que mucho mejores que el 475 y otras tonterías que hay aquí en Puebla, ¿no? Y luego, ¿cómo vieron el nuevo espacio de Legorreta, que una nueva arquitectura que está ahí, que como que ya vi su carita, y el otro que no fui, que es una intervención en una cárcel, que es un museo, ¿no? ¿No? Etcétera. Entonces, también me doy cuenta de esas nuevas arquitecturas que se están haciendo en el país, y obviamente la pregunta, pues, ¿dónde está Puebla, no? Pero primero, a ver, ¿cómo checan lo de San Luis, no? Bueno, yo creo que la primera palabra que se me viene en mente es urbanismo, y más en el sentido peatonal. Eso me gustó mucho de San Luis Potosí. Todo el centro se puede caminar. Aquí en Puebla no se tiene esa cultura. Le dan preferencia a lo que es el automóvil, y hasta se quiere quitar la tenencia. Y bueno, eso es una de las principales características que vi en San Luis. Y bueno, eso cambia totalmente la ciudad, porque la ciudad se vive. Y bueno, es toda una experiencia. Platicando un poquito, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a lo que es el Museo del Laberinto de Legorreta, y también a lo que es el Centro de las Artes en San Luis Potosí, que comentabas que fue una intervención a lo que era una cárcel. Ese espacio en lo particular a mí me encantó. Es uno de los mejores edificios que he visto en México, de los mejores diseños. Es un edificio totalmente interactivo, el usuario vive el edificio, no nada más es un simple espectador. Y bueno, esa es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención en la arquitectura. Y usted, el señor que anda por allá, que también vio San Luis, pero que Legorreta como que no le gustó, ya mucho Legorreta, ¿ok? Ya su firma ya está por todos lados, que haga otra cosa, ¿o qué pasó? Está por todos lados, y aparte, bueno, es que fue el contraste, tuvimos chance primero de ir a esto del Centro de las Artes, y pues fue sorpresivo, la verdad, porque, bueno, es un edificio que ni siquiera tiene como tanto reconocimiento, no se le da como... difusión ni nada, y de los arquitectos pues que, creo que nunca supimos sus nombres, pero era un lugar realmente pues bastante bueno en muchas cosas, o sea, a nivel espacial, de sensaciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se supone que, bueno, del otro lado está Legorreta, que se supone que en ese sentido tiene mucho que decir, pero no, la verdad a mí no me gustó. Siento que está muy corto, es como cualquier lugar, no sé, pintado a su manera y ya, pero nada, casi ninguna calidad espacial, o sea. Sí, estar tres, bueno, cosas, ¿no? De hecho, también no sabía, por ejemplo, que ahorita me acordé que dentro del jardín que rodea todo este edificio hay un pabellón, por cierto, de Mauricio Rocha, ¿no? Eso sí, me acuerdo que también, no sabía que era Mauricio Rocha, porque creo que no dice nada. Yo estaba tomando fotografías y el poli ya me quería sacar. De hecho, nos pasa, ¿no? Como arquitectos que, ¿no? Quieres tomar fotografías y siempre te quieren correr. Sí. Pero bueno, estaba ahí ese pabellón de Mauricio Rocha, eso sí, soy fan. Y algo que me acuerdo, sí, que hay una contradicción fuerte en el tema de la accesibilidad, ¿no? Es lo primero que no. Que está el Tangamanga y no hay una forma de acceder, no, honestamente, de vía peatonal, ¿no? Ese fue como que el gran error que decía, oye, aquí como que hay un discurso en choque, ¿no? De dónde está el tema de la accesibilidad y pues, como siempre, la gran avenida para el auto, ¿no? Sí, es como, de por sí este museo tiene como que poca relación con el lugar, ¿no? Bueno, yo así lo entiendo, o sea, a pesar de todos los colores, el patio esté lleno de los cactus, pues no sé, creo que entender los lugares significa traducirlos casi casi en arquitectura, pero no de esta forma, ¿no? Y sí es un problema, o sea, ¿cómo llegas? Nunca sabes, llegamos caminando, o sea, tomamos un taxi y llegamos caminando. Sí, y estás dentro de un parque, ¿no? Yo también cuando decía, ¿dónde está esta onda papalote o laberinto de Gorreta? No, pues ya, sí, ¿no? Pero pues esas medidas, luego no las sabes, perdón, son los efectos especiales aquí del programa. Y bueno, el otro tema que también en el corte estaba era de la vida estudiantil, que con eso me regreso a Efra, porque aquí cuando Alex les decía de ciertos profesores, aquí como que muy cómicos o no sé qué les pasó por sus mentes. Entonces, bueno, el tema en sí de cómo se vive la UAP, qué significa estar estudiando arquitectura en la universidad de mayor tradición del estado, y cómo se circulan esos pasillos, porque también antes de empezar el programa yo les platicaba de la experiencia que también tuve en la UNAM. Entonces, el salirte de una universidad privada, o sea, te cambia, ¿no? O sea, recuerdo la plática de Enrique Martín Moreno, egresado de Ibero Santa Fe. Sí puede ser, ¿no? De las mejores del país, a veces ha sido la mejor, la Ibero, pero no es lo mismo estar que tengas a un lado la sala Nezahualcóyotl, ¿no? No es lo mismo que afuera tengas el MUAC, no es lo mismo que tengas el MUCA, no es lo mismo que tengas el salón Che Guevara, donde escuchas discursos, ¿no? Y en tiempo atrás puedes ver a José Luis Cuevas haciendo una manifestación y ciertas cuestiones, ¿no? Eso no te lo ofrece nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la UAP? Pues en la UAP hay de todo. Hay buenos profesores, hay regulares y hay un poco malos. Y también hay los profesores teóricos, los profesores prácticos. De hecho, conozco al profesor Alejandro Briviesca, que apoya, por ejemplo, a los estudiantes. O sea, ese cambio se vio desde que el profe llegó. O sea, el profe comenzó con una materia de instalaciones hidráulicas, o sea, dice, bueno, esto no es para mí, pero pues si lo quieren que lo dé, pues va, lo doy. Pero lo mío es más de diseño. Y comenzó a dar maquetas. Raibel, de hecho, me recomendó esa materia. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Está padre este con ese profe. Toma las maquetas con el profe y a ver qué pasa. Entonces, después fue evolucionando y pues el profe, no sé, he hecho un colectivo de arquitectura y pues ahí están mis compañeros también. Dentro del colectivo. Y que también hay... un poquito de sonido, pero también hay profesores que también son personajes. Yo me acuerdo, ya en UPE, hay una... fue una vez un profesor que daba maquetas, que se llama Charlie, bueno, es el Charlie, ¿no? Internacionalmente conocido, sí. Y se le iba a rajar las cabras. Pero también talentoso el cuate, ¿no? ¿Qué nos pueden decir de ese tipo de personajes? Que hay, ustedes se dieron de risa, güey. Es que sí, es internacionalmente conocido. Pues andaba ahí en la escuela, dio mucho tiempo clases, pero tenía pues una fama muy mala, ¿no? Ahorita quién sabe dónde esté, creo que ya no vive, la verdad. Pero ¿quién sabe? Bueno, sí, quién sabe, estaba medio mal, pero bueno, siempre tienes como de todo tipo ahí, ¿no? Yo creo que nos mostraba orgulloso marcas que le hacían en los brazos sus gatos, que de guerra tenía, que lo atacaban, cosas así medio extrañas. Pero personajes también, recordando de que estaba diciendo Audi de la UNAM, Pues ustedes tienen una escuela diseñada por el arquitecto Pavón, ¿no? Que en alguna ocasión nos dijo aquí el doctor Montero Pantoja, también egresado de la UAP, arquitecto, que el arquitecto Pavón era el mejor ingeniero de su época, ¿no? Y también nos decía de otro ingeniero que era el mejor arquitecto. Y bueno, aquí CU y parte de las instalaciones son icónicas, ¿no? Ustedes tienen los pasillos cubiertos como con paraboloides extraños, o también tienen la monja, esos espacios también que son recintos donde ustedes también se juntan. ¿Qué nos pueden decir de eso? A ver, Miriam, tú andas ahí como con ganas de platicar. Pues es que yo creo que al final eso pierde importancia, ¿sabes? O sea, creo que para muchas personas la Facultad de Arquitectura, como tú dices, es un icono, tiene cierta importancia, pero nosotros, al menos yo creo que aquí, los que estamos presentes, como que empiezas a ver las cosas de manera diferente, ¿no? O sea, ahorita ya está descontextualizado, o sea, como que su importancia, su época ya pasó, y ahora como que estamos en busca de otras cosas, ¿no? Digo, está padre, digo, mucha gente llega y, ¡ay, qué bien!, ¿no? Pero son cosas que uno, que vives como, ya como estudiante, y entonces te das cuenta que la monja es un horno, te das cuenta que te mojas cuando llueve porque hay zonas sin cubrir, entonces ya empiezas a arrastrar otro tipo de cosas, yo creo que como estudiantes de arquitectura, y pues ya empiezas a criticar y, digo, es vivirlo de manera diferente, yo creo. Sí, de hecho, apenas que le estaba hablando de CU, recomiendo ampliamente el blog de Alejandro Hernández Gálvez, que es otro .blogspot.com, y de hecho él también estaba sacando un texto que creo que escribe Diego Rivera sobre el tema de CU, y digo esto por lo que ha salido ahorita en el programa del tema del lugar, el tema del paisaje, el tema pues es arrastrar en ese entonces movimiento moderno, movimiento funcional, que también pasó en la UAP, ¿no? Son estos, el lenguaje funcionalista y cómo se ancla en el lugar, ¿no? Y de hecho, Diego Rivera, más o menos, si lo que entendía, ¿no? Era decir, oye, ¿qué pasa con este lugar tan bello que era el Pedregal, ¿no? Esas piedras, ese paisaje, y llegaron estos elementos, ¿no? Llamados O'Gorman, llamados Pani, llamado lo que quieran, ¿no? Y ahora es una lectura distinta del lugar. Me imagino que más o menos pasa así en la UAP. Yo también he estado ahí. Sí, ves estos edificios de cierta escala, pero van apareciendo otros elementos que ya van descomponiendo la misma arquitectura, ¿no? Antes no existía el Rotoplas, y en esos edificios, ¿no?, que de repente están muy agradables, pues ya empiezan a coronarse, ¿no?, con estos elementos de esta época, los aires acondicionados, ciertos murales que he visto ya están como que descompuestos por otras situaciones, pero yo aún así prefiero esos edificios que los nuevos, ¿eh? A mí no me encanta lo nuevo. Tan siquiera sí les puedo decir que a lo mejor en ese entonces los mejores arquitectos poblanos, o quiero pensar que son los poblanos, sí estaban interviniendo ahí, ¿no? Ahora no sé, la verdad, si los mejores arquitectos poblanos están haciendo la UAP, ¿no? Eso también es más que nada hablar del tema político, ¿no? Entonces seguro no van a ser los mismos resultados, ¿no? Una postura muy personal, ¿no? No sé qué piensen de eso. Pues creo que sí tienes un poco de razón, ¿no? Digo, desafortunadamente nosotros como Facultad de Arquitectura, como estudiantes, estamos muy lejos de eso, ¿no? O sea, sí, la UAP construye y tenemos el complejo aquí nuevo y reluciente, pero nosotros como estudiantes no participamos en eso, ¿no? Yo creo que es un poco de los discursos e inconformidades que tenemos nosotros como facultad, de que teniendo una facultad de arquitectura y que pueden haber proyectos que sirvan tanto como académicamente como profesionalmente, pero pues sin embargo la universidad toma otras políticas, ¿no? Y entonces responde a otro tipo de cuestiones que ya nada tienen que ver con nosotros. Pues yo creo que retomando ya el tema de la comunidad y también del colectivo que ustedes están formando, regresamos después de esta segunda propuesta musical. ¿Qué nos traen? A ver, se llama Vein of Stars, creo, algo así. Es de Flaming Lips. Y no sé, tiene relación como que con el viaje a San Luis. La iba escuchando todo el tiempo, algo así. Okay, pues vamos a escuchar. Thank you. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Decide estudiar un posgrado en la Ibero Puebla. 5 especialidades, 20 maestrías, un doctorado. Informes al 229-0700. www.iberopuebla.edu.mx. Investigación y posgrado, Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Inicio de cursos, agosto 2010. Decide ser. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Diseño industrial. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Bueno, seguimos platicando aquí con estudiantes de la UAP. Y bueno, estamos en el tema de estar estudiando y estar explorando arquitectura y ver esas cosas que te encuentras con... decir, ay, me gusta mi facultad o no, que le hace falta, que le sobra, si estoy de acuerdo o no, etcétera. Y bueno, el tema pasa en cualquier lugar del globo, por ejemplo, yo conocí a una niña que venía en ese entonces ya para quedarse, que ahora es arquitecta, Mariana Lozano, y ella venía de Cincinnati. Y había estudiado en este campus que lo diseña Peter Eisenman, ¿no? Entonces, pues hay gente que también ha tenido ese acceso a esos lugares y también te cuenta historias, ¿no? Y luego también nosotros, como Ibero, y también le cuenta ciertas historias, ¿no? Y también yo les platico incluso con Pili Bautista, ¿no? Que es sobrina de Federico, ¿no? Y también le ¿no? O sea, platicamos sobre todo esto, ¿no? Y bueno, el tema sigue, también está en Barcelona. En ese entonces yo estuve en San Juan del Vallés y se estaba haciendo una nueva cajita minimalista, creo que es obra de Javier García Solera, y también fue un todo tema en el mismo campus, porque profesores de ahí estaban haciendo un concurso y el concurso estaba más atractivo y profesores de ahí también se quejaron, ¿no? Pero tiene que llegar otra persona de otro lugar a plantar estas cajitas de concreto impecable, ¿no? O sea, el tema... es amplio y pasa en todos lados, ¿no? Pero pasemos al tema de los colectivos de arquitectura, que también están en otras cuestiones. O sea, también hay colectivos de política, de ecología, ONGs, lo que sea. Ahorita están los de arquitectura. Cuando pasó el tema de la Arquime, nosotros les platicábamos de un colectivo que me parecía como demasiado atractivo por la forma en que se la pasan bien, que son unos madrileños. Ya platicamos de ellos, que es el colectivo Pac-Man. Chéquenlo, está muy divertido lo que hacen. Y bueno, aquí estos jóvenes traen una propuesta, espero que sea similar. Y si no, no pasa nada. A ver, ¿qué onda? ¿Quién empieza? ¿Quién dice yo? Miriam. Pues yo. Bien, Miriam, a ver. Ya, pues bueno, somos por ahora como núcleo 7 personas. La inquietud surge, pues ya sabes, de las carencias, ¿no? Siempre yo creo que, como tú dices, pasa en todas partes, en el lugar donde estés, y cuando tienes una inquietud, pues siempre haces todo como para llenar el vacío, ¿no? Entonces nosotros ahí, como estudiantes y compañeros de la Facultad de Arquitectura, pues bueno, te das cuenta que tienes otros intereses, que quieres ir más allá, que lo que te dan en la universidad no es suficiente. Y entonces, hace un momento lo mencionaba Efraín, fue por iniciativa del arquitecto Alejandro Briviesca, que nos dio clases, cada quien, como que a cada quien por su lado, pero que algo muy importante aquí fue como que te mete el gusanito, ¿no? Y la espinita de querer hacer cosas. Entonces fue así como se empezó a formar esto. Yo todavía no regresaba, ellos empezaron a verse, y bueno, es el chance de hacer cosas que en otro lado no te dejan, ¿no? Es decir, diseño, como que meter cultura, fotografía, todos esos intereses que nosotros tenemos, pero que pues a veces como tú solito no puedes llegar a explorar muy bien. Entonces nos conformamos ya como un grupo, ya sabes, empezar a buscar nombres, empezar a buscar actividades y a empezar a trabajar sobre todo, ¿no? Entonces pues hay desde proyectos arquitectónicos, una escuela de flamenco hace poco, y a pesar de que son proyectos chiquitos, ya sabes, es la intención de hacer las cosas bien, ¿no? De dar espacios de calidad, una arquitectura con atmósferas, con sensaciones, con un verdadero significado, que no sea todo lo, digo, esto es como crítica a todo lo que se ha venido haciendo, ¿no? Ya sea en la universidad, en la ciudad, en todas partes. Luego, pues tenemos como que varias líneas de acción, ¿no? Por un lado, arquitectura en proyectos, arquitectura en investigación, no sé, leer libros en común, platicar sobre ellos, hacer investigaciones de paisaje, de urbanismo, todo como para enriquecernos, ¿no? Porque sí, siempre tienes que seguir evolucionando y explorando nuevas cosas. Por otro lado, también tenemos la fotografía, que creo que todos estamos como que muy clavados en eso, fotografía, arquitectura, claro, en la ciudad, en otros países, arquitectura clásica, arquitectura contemporánea, y mostrar un poco en esa arquitectura lo que la concepción que nosotros tenemos. Actualmente nos encontramos trabajando en ello. De hecho, estamos en Facebook, si nos buscan como Colectivo de Arquitectura, digo, van a poder ver un poquito de lo que hasta ahora hemos hecho, porque realmente es poco tiempo el que llevamos, ¿no? Poco tiempo, pero muchas las expectativas y muchas las ganas de seguir haciendo cosas. No sé, aquí Efraín, Felipe, Israel, bueno, de alguna manera hemos estado todos ahí, y pues no sé si ellos quieran decir algo. Sí, a ver qué más nos cuentan. Yo creo que es importante mencionar que también como que hay, yo creo que lo que nos unió a todos fue un poco la voluntad, ¿no? Porque es difícil encontrar como que gente que esté realmente interesada en la arquitectura, y no solamente visto desde, no sé, desde una forma personal, ¿no? Yo creo que es muy importante que estés enterado de todo lo que pasa, sobre todo para que realmente lo que ofrezcas a los usuarios, a tus clientes, sea algo que tenga bastante calidad. Y sobre todo, como que combatir un poquito esas cosas que se vienen haciendo, que también no sé si llamarlas arquitectura. Entonces, lo que nos une es un poco eso. Y bueno, también cada quien tiene como que algo distinto, ¿no? A lo mejor alguien es como un poco más artístico, otro más funcional, otro diseña más con tendencias nuevas, como cosas programáticas, cosas así. Entonces, bueno, todos tenemos algo que aportar, y al final creo que los resultados siempre son esa mezcla de todos, un poquito de todos, pero bueno, sin que se pierda el motivo principal, ¿no? Es satisfacer necesidades y ya, pero sí, andamos como que en todo. Y yo creo que también que vaya acompañado de mucho contexto social, ¿no? Y más también en un entorno aquí como poblano, desde el punto de vista sea urbano. Claro, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, o sea, de pequeñas ideas, el casi suma de pequeñas intenciones, desde, oye, su papá, tampoco te pases de lanza, estás cortando muchos árboles, ¿no? O sea, porque se me ocurre, porque siempre circulo por la 14 Sur, enfrente del Oriente, ¿no? Y de repente te das cuenta de eso, ¿no? ¡Pum! Ciertos baches que tienen años relaminar, bachear, no sé qué, ¿no? Puntual, ¿no? Oye, la ruta 10 siempre se para en esta zona de la Procu y genera un caos vial enorme, ¿no? Ya lo decía Ricardo Montezuma, parece que en México se hacen viaductos para llegar rápido al embotellamiento, ¿no? O sea, ciertas posturas, es decir, el problema es puntual, social, urbano, sí. Ciertas posturas de investigación, porque casi no se edita de manera adecuada o se publica con un diseño editorial o con un diseño gráfico muy potente que se pueda exportar a arquitectura a otros lados, hay que hacerlo, ¿no? O sea, sí, hay que registrar todo y exportarlo, porque sí se investiga, ¿no? Pero ese cierto diseño gráfico, onda gubernamental o lo que quieras, ¿no? Sí da un poco de flojita. Entonces, ¿por qué no? Es de lo que veo acá con esos colectivos. Pues vamos a llamar a los mejores diseñadores gráficos de la UAP y que la siguiente publicación de Carlos Montero Pantoja sea una publicación brutal, hablando de diseño gráfico, hablando de fotografías, hablando de investigación. Y ahora sí, como que estoy viendo proyectos integrales, ¿no? Porque he visto, ya cuando lo invitamos, tiene como 10, 15 libros y están muy buenos. Yo soy fan de arquitectos e ingenieros poblanos. Oigan, ¿y cuándo vamos a dar el paso, no? Para estar como que a la par con Editorial Actar, con Editorial Gustavo Gili, con Editorial Arquine, yo creo que se puede, ¿no? Y es aquí donde veo estos puntos de acción de los colectivos. Hay que entrarle porque Puebla lo necesita. Hay muchas cosas muy buenas en el baúl. Yo les decía, casi un tema de tesis puede pararse en todas las bibliotecas de las universidades y recolectar los mejores proyectos que se han hecho. Porque estoy seguro que hay muchos, ¿no? Cuando tú dices, ay, Gabriel Pastor, he visto que el asilo lo pasaron a un centro comercial, ¿no? el Parque del Arte, cuántas tesis hay del Parque del Arte, ¿no? Cuántas tesis hay sobre esos puentes, ¿no? Casi, casi una investigación puede ser esa. Hacer biblioteca de ideas, ¿no? Decía Mancilla y Tuñón, ¿no? Vamos a organizar las mejores ideas, ¿no? Es aquí donde veo los colectivos, ¿no? Hay que ponerse a investigar y rutas, ¿no? Que, para compartirlas. Por eso hablo de que tenga mucho discurso social, ¿no? Que tenga como esa esa premisa de compartir, ¿no? No sé si quieren finalizar con ciertos comentarios o tienen muchas ganas de escuchar la canción. Yo digo que... El, sí, por supuesto, es el que falta, ¿no? Porque Alex nos dice que ya nos vayamos, entonces, tema Asinea, venga, y ya después yo les edito la música y ya después la escuchan. Bueno, igual era para invitarlos a todos los radioescuchas que asistan a la Asinea, que se va a llevar a cabo del 11 al 14 en el Complejo Cultural Universitario, y pues se ve que va a estar padre, ¿no? El tema. Pues ojalá puedan participar, ¿quién? El tema, por ahí dijeron. Ajá, el tema es de arquitectura bioclimática sustentable. Y bueno, nosotros como colectivo estamos, bueno, por parte de la universidad igual estamos organizando una exposición que se inaugura el día 11 de mayo y en el que pueden pasar a visitarla. Habrá exposición igual de fotografía, las maquetas experimentales que se han venido haciendo en la universidad, un tema bastante interesante, láminas de la ENEA, de los proyectos ganadores, en fin, va a haber ahí como que muchas cosas que puedan verse. Las mesas de trabajo, bueno, ya las inscripciones están cerradas, realmente estamos a nada del evento, y por lo padre es que como en el ENEA, pues ahí vienen todas las universidades las facultades de arquitectura en el país, y pues bueno, es una retroalimentación ahí, ver un poco lo que se está haciendo en otras ciudades. Sí están abiertas las inscripciones todavía, lo que ya está cerrado es lo, bueno, las ponencias, perdón, para los alumnos, pero sí, nada más. Ok, Ray, ¿algo que agregar? Pues que ahí los esperamos. Nosotros como colectivo vamos a estar en el área de exposiciones, ya lo mencionó Miriam, y pues espero que se interesen. Pues ya. Bueno, pues muchas gracias por escuchar este programa. Descárguenlo próximamente, este Arquipodcast, en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y en radiomodulor.blogspot.com. Gracias a Alex en los controles, y nos vamos con lo que queda de la última rolita y nos seguimos escuchando. Gracias. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.